Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡Mapacoyo! ¡Salán! ¿Qué tal? Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había... Estamos un gran resultado. ¿Nueve? ¿Qué? Defendemos el territorio, pero el territorio también abarca el aire, porque también es nuestro, ¿no? Entonces defendemos también el derecho a comunicarnos a través de las ondas hercianas. Acabamos de escuchar la palabra de Arcelia, comunicadora comunitaria y periodista independiente. Hoy hablaremos de la libertad de expresión y su relación con la democracia en México, pero también de quienes, desde sus comunidades, la ejercen todos los días: los medios comunitarios, indígenas y afrodescendientes. Saludos Arturo y audiencia que nos escucha en esta nueva emisión de Polen al Aire. Mi nombre es Alejandra Carrillo y, como bien lo mencionas, en esta ocasión compartiremos con ustedes distintas voces y opiniones, también reflexiones, que resonaron en el Foro Nacional sobre Libertad de Expresión y el Derecho a la Comunicación de los Medios Comunitarios Indígenas, celebrado en la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México en días pasados. Este fue convocado por distintas organizaciones de la sociedad civil y medios comunitarios del país, entre ellas, nosotras y nosotros como Boca de Polen. Y como cada semana, compartiremos las voces de los corresponsales comunitarios y en la música, algunas de las piezas del concurso de la canción convocado por Radio Teocelo en conmemoración de su 60 aniversario en septiembre del 2024. Escuchemos un fragmento de la pieza Nunca nos van a callar, del ensamble Añoranza. Libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Es la posibilidad de hablar, de opinar, informar y cuestionar sin miedo. Realidad que actualmente está mermada por distintas realidades que censuran nuestras voces. Por ello decidimos convocar a este Foro Nacional sobre la Libertad de Expresión, donde la sociedad civil y medios comunitarios nos encontramos también con instancias y medios públicos para tener un panorama actualizado y mucho más amplio de lo que está sucediendo en México. José Miguel Álvarez Ibargüengoitia, desde la Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Derechos Humanos de la Ciudad de México, resalta la importancia de defender la libertad de expresión a partir de una escucha real desde las instancias públicas. Pues en realidad reconozco la organización del foro que hicieron las organizaciones, colectivos y los medios convocantes. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es orgullosamente la sede de este espacio, pero también nos sumamos para escuchar, para entender este fenómeno y para tratar de identificar rutas para atender las problemáticas a las que se enfrentan los medios de comunicación comunitarios indígenas y afrodescendientes. Pues nos interesa desde la perspectiva de derechos humanos pues defender, garantizar el derecho a la libertad de expresión, los derechos culturales, los derechos lingüísticos que están asociados, y desde ahí es que nos da gusto que se haya realizado este foro y esperemos que a partir de este se abran nuevas rutas para resolver estas problemáticas y para fortalecer estos medios que son tan importantes para nuestra vida democrática. Pues es importante fortalecer los medios de comunicación públicos, también los privados y desde luego los comunitarios. Nos parece que ha habido reformas y avances jurídicos, legislativos en esta materia, pero por supuesto que la agenda es todavía larga, digamos, todavía tenemos que trabajar muchos temas para que tengan el lugar que merecen en la promoción de derechos humanos, de cultura de paz, por el fortalecimiento de la democracia en las comunidades. Entonces, pues me parece que hay camino andado, nos parece también que hay algunas señales preocupantes, y desde ahí pues hay que trabajar en colectivo, hay que crear redes como las que ustedes ya generan, y a partir de allí los organismos públicos de defensa de derechos humanos creo que podemos sumarnos a la defensa y promoción de la libertad de expresión. En ese sentido, yo creo que hay que fortalecer la vinculación con los organismos públicos de derechos humanos, porque me parece que no ha sido el escenario, la arena donde se han promovido estas expresiones. Me parece que tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, que además hay algunos desafíos jurídicos, pues me parece que ahí podemos muy bien colaborar desde los mecanismos no jurisdiccionales en la defensa de derechos y en la promoción y garantía de libertades. Por su parte, Adriana Caudillo, oficial de Desarrollo, Medio Ambiente, Salud y Asuntos Indígenas de la Embajada de Canadá en México, hace hincapié en cómo la democracia de un país tiene que ver también con la pluralidad de narrativas y voces que tienen que ser escuchadas. Pues creo que es muy importante no perder de vista el tema de la libertad de expresión y sobre todo este tema también del que hablábamos, de que los pueblos indígenas tengan también la libertad y los medios comunitarios, los medios afrodescendientes tengan la libertad de poder crear y narrar sus propias historias. Eso creo que es fundamental. Sobre todo abona a la democracia y al derecho de las audiencias también. Creo que sí es muy importante decir que desde el punto de vista del gobierno de Canadá, la libertad de expresión y la libertad de prensa son muy, muy importantes, y quisiera reiterar sobre todo que el tema de la libertad de expresión es muy importante para la democracia. Si las voces pues no son escuchadas, si las personas, los medios no tienen estas oportunidades para poder expresar lo que piensan, cuáles son sus propias narrativas, pues es muy difícil poder llegar a una pues a un punto en el que haya una verdadera participación de todos los sectores de la sociedad. Cabe mencionar que este foro nace de una necesidad muy sentida y delicada que actualmente vivimos, pues están utilizando mecanismos jurídicos como la violencia política en razón de género para silenciar la opinión pública y las voces críticas. Adriana Solórzano, directora de producción y planeación de Radio Educación y panelista de este evento, recalcó cómo este hecho no solo pone en riesgo la libertad de expresión, sino la democracia en sí. El asunto ahí, como lo expresé también durante el panel, es el mal uso que se hace de los recursos legales, porque cuando se genera una protección legal es porque se ubicó una problemática, y sí hay una problemática específicamente sobre la violencia en razón de género. ¿Por qué? Porque la paridad en la participación política de los partidos ha sido muy difícil de lograr, incluso la paridad en las cámaras, la paridad en la vida o la participación de la mujer en la vida pública, pues ha sido una lucha larga y se ha buscado y se ha empujado que cada vez haya más candados, más mecanismos que permitan que esa paridad no sea simulada, que sea real. Así que las modificaciones legales que se hicieron para evitar la violencia en razón de género, la violencia política en razón de género, no es que estén equivocadas. Lo malo es que haya políticos o mujeres políticas también, que utilizan estas disposiciones legales de una manera inadecuada. El criticar a una mujer que está en un cargo político es un derecho, es una persona que está expuesta políticamente y públicamente porque tiene responsabilidades públicas. Se es deseable en toda democracia que se ejerza la crítica. Si se utilizan estos mecanismos para evitar la crítica sobre la vida pública, no es violencia en razón de género. La crítica se está haciendo por un trabajo público, no por una condición de ser mujer. Así que se utiliza de manera inadecuada estos instrumentos legales, y sobre todo el problema es que haya jueces que no hagan una ponderación de vida. Así que estamos ante un problema de ética, no tanto un problema de legalidad. Es un mal uso, pues, de la ley. Año de 1965 en Teocelo nace Radio Campesina para el servicio del pueblo. Este foro me parece que es necesario expresarnos, escucharnos entre nosotros y entender que la política no son los políticos de la clase política, o no solo, ¿no? Que si esperamos a que ellos nos digan y nos salven y nos digan, los vamos a acompañar, no, hombre, pues ya estuvo que mejor nos sentamos. Es decir, la soberanía radica en el pueblo, y dice el artículo constitucional, ¿no? Número 34. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es regresar y devolver esta soberanía que de pronto se simula y se dice mil y un veces en tantos espacios de comunicación últimamente. Esta soberanía debe radicar en los propios pueblos, y el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión tiene enfocada la voz de los propios territorios, la voz de los propios pueblos, enmarcado en las audiencias, y la defensa de las audiencias se tiene que ejercer a través de su expresión. Aterrizando ahora en la realidad de los medios comunitarios y la censura que estos viven constantemente, escuchamos a Melquíades Morales Blanco, fundador de Radio Nandía en Oaxaca, quien en su lectura del comunicado que compartieron desde el Comité Nacional de Radios Comunitarias Indígenas y Afrodescendientes, recalca que la libertad de expresión no puede entenderse únicamente como un derecho individual, sino como una dimensión colectiva profundamente vinculada al territorio. A los y a las participantes del Foro Nacional Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación desde nuestros territorios, como pueblos y comunidades que sostenemos la vida colectiva y ejercemos la comunicación como un derecho propio, saludamos respetuosamente a todos los quienes participan en este foro nacional. Estos espacios son urgentes porque en la vida cotidiana constatamos la presencia de nuevas formas de control, censura y autocensura que limitan el ejercicio de la palabra. Vemos con preocupación que las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos han perdido fuerza como instancias de protección y vigilancia, mientras emergen mecanismos más sutiles y sofisticados que restringen la crítica y disciplinan la voz pública. Sostenemos que la libertad de expresión no puede entenderse únicamente como un derecho individual, sino como una dimensión colectiva profundamente vinculada al territorio, a la lengua, a la identidad y a la vida comunitaria. La comunicación para nuestros pueblos es un ejercicio de autonomía que se construye desde abajo en la asamblea, en el consenso y en la responsabilidad compartida. Los medios de comunitarios indígenas y afromexicanas son expresión de ese ejercicio. No responden a intereses mercantiles ni a agendas externas. Son espacios donde la palabra circula como bien común, donde se resguarda la memoria y en donde se fortalecen los procesos organizativos de los pueblos. Por ello, cualquier intento de limitar su ejercicio sin considerar su contexto y naturaleza implica una afectación directa a la vida comunitaria. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores en Boca de Polen. para empezar a cantar. Pido permiso primero de lo que voy a contar de nuestra radio de Ocelo. Unas personas se unieron, entre ellas don Homero. También estuvo presente Pablo Hernández Cantero. Esta radio se fundó en Independencia Oriente. Estamos escuchando en la voz de Josefa y Jesús la melodía Con Eso Les Digo Todo. Desde Boca de Polen hemos sido también víctimas de esta censura de la que estamos hablando, al externar nuestro apoyo a medios comunitarios como Radio Teocelo, cuando se le ha querido silenciar. Eso fue motivo para ser demandados, pero aquí seguimos, pues sin duda nuestra labor periodística está enraizada en ejercer nuestro derecho a comunicar y el derecho a las audiencias a estar informados. Muchas gracias por este acompañamiento, por esta cercanía y por esta empatía. Sentimos que no estamos solas y solos en esta circunstancia, esperando una resolución final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero si hay, algo hay detrás de todo esto, es que somos una radio insumisa, porque prestamos nuestra voz para que la gente hable, para que la gente se exprese, y no vamos a ceder. Nunca nos van a callar. Los marcos legales son sin duda una herramienta que tendría que defender nuestra democracia y nuestra libertad de expresión, como lo han mencionado todas las voces que hasta ahora hemos escuchado. Adriana Labardini, abogada e integrante de Conectadas MX, habla de cómo hay una serie de derechos que se violentan cuando se quiere censurar a los medios comunitarios. El foro fue importantísimo porque hay que abordar desde visiones distintas, experiencias y conocimientos distintos, un problema tan complejo en el que hay muchas asimetrías de poder, como lo es los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la comunicación autónoma y la libertad de expresión como individuos y como comunicadores comunitarios. El tema es complejo. En México hay una enfermedad sistémica de violencia, pero también de violencia del Estado a la ciudadanía, del Estado a la sociedad civil, del Estado a los medios comunitarios sin fines de lucro, que pueden ser incómodos porque denuncian malversación de fondos, actos de corrupción, de nepotismo, de alianzas en gobiernos locales con el crimen organizado, y eso los hace víctimas en ocasiones de sanciones utilizando, lo cual es súper desafortunado, temas de violencia de género para censurarlos o para que no vayan a estorbar algún partido político. Y eso es gravísimo porque entonces dañas los movimientos feministas por la igualdad de género, dañas la democracia, la libertad de expresión y los derechos de los pueblos indígenas a la comunicación propia. Y todo eso se da con una violencia institucional, usando recursos públicos que son de los contribuyentes, de los que pagamos impuestos, y los partidos políticos entonces usan esos recursos muchas veces para contratar abogados que acaben condenando a colectivos de mucho menos poder. Entonces las asimetrías de poder, no solo entre hombres y mujeres, sino entre Estado y medios no comerciales, o entre poderes fácticos caciquiles que pretenden silenciar a los medios críticos porque no conviene. Entonces es una violencia sistémica. No se vale abusar de los derechos para perjudicar a los más vulnerables, pero no se vale desde el Estado una justicia selectiva que silencia a los más débiles mientras tiene contubernios con los medios comerciales. Y para complementar esta mirada desde lo jurídico, Irma Rosa Lara, integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también ponente en este foro, recalca cómo al instrumentalizar la violencia política en razón de género, se corre el riesgo de desdibujar un logro que se ha luchado mucho por alcanzar. Bueno, este foro trata un tema muy relevante, que es cómo se está instrumentalizando la violencia política por razón de género en contra de las mujeres para generar una censura política. Y es muy importante porque decir que toda crítica hacia una mujer en la política es violencia de género, termina por desdibujar una figura jurídica que nos costó mucho construir desde sentencias, desde jurisprudencias, desde la academia, desde la lucha social, desde las marchas. Entonces es muy importante tener una visión crítica de todos estos criterios que están saliendo, que están por salir, para que se vea cómo esta figura tan relevante está siendo utilizada por las personas que tienen mayor poder político en contra de las personas que hacen una crítica hacia la política. Y es que criticar a una mujer es válido, solo se sanciona cuando es por elementos de género, y decir que es por elementos de género no es tan sencillo. Sin embargo, los tribunales tienen un deber de ser muy técnicos en sus resoluciones, en el análisis de los casos, caso por caso, y también en ver las diferentes personas que intervienen para que sea una perspectiva no solo de género, sino también intercultural e interseccional, es decir, ver todas esas aristas que pueden enfrentar las personas. Entonces creo que en este foro que se trataron estos temas, que se habló de los medios de comunicación comunitarios, pues se destacó la relevancia que tienen en la sociedad, lo poco que los tribunales los conocen, y espero que esto sirva para que sea una crítica a la sociedad y sobre todo para que no se termine con un tipo infractor como es la violencia política por razón de género y que se utilice para lo que fue creada. Cuando nace una radio comunitaria, se devuelve la palabra a la gente. La palabra que por mucho tiempo se restringió, aplastada por los poderes fácticos. Nos queda claro que cuando se castiga la crítica de una radio comunitaria, indígena o afromexicana, se corre el riesgo de retroceder en el acceso a derechos fundamentales, como el derecho a la información, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. El aire por donde corren las ondas radiales y la palabra también es territorio. No está a la venta para el mejor postor. Es un derecho que hemos venido cultivando quienes nos dedicamos a la comunicación comunitaria desde hace muchos años, como muchas de las personas a quienes vieron el día de hoy aquí. Comunicar es un derecho y lo seguiremos defendiendo desde la radio comunitaria, desde la diversidad de las radios. Y no, pues nunca nos van a callar. Muchas gracias por todo. Y con las palabras de la compañera Mariana Riveros, integrante de Radio Teocelo, es como concluyó este Foro Nacional sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de los medios comunitarios e indígenas, del cual fuimos convocantes junto a Redes AC, Canto de Sensontles, Radio Teocelo, Radio Tzinaca, Ojo de Agua Comunicación, La Cooperacha y Servicios para una Educación Alternativa AC Educa. Y ya en nuestra recta final de Polen al Aire, compartimos con ustedes las voces desde los territorios que nos traen la información más relevante desde los corresponsales en red. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la elección de agentes municipales en el estado de Veracruz, que ha causado división entre las comunidades indígenas principalmente, y también hablaremos de agroecología en Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Nuestra compañera Rosario Martínez de Eyol Tlactoli Radio nos habla de las elecciones para la agencia municipal en el estado de Veracruz. Esto ha generado división entre las comunidades indígenas principalmente. Elecciones de agentes y subagentes, la división del pueblo. En el estado de Veracruz se abrió el proceso para elegir a los próximos agentes y subagentes municipales. Este proceso se realiza a través de una convocatoria, en donde todo ciudadano tiene derecho a inscribirse y participar en esta contienda. Sin embargo, en muchas comunidades indígenas del norte de Veracruz, este proceso democrático ha causado serios problemas, pues al ser libre la inscripción, se han inscrito muchísimos candidatos, lo cual ha generado varios problemas. Esta es la opinión de los habitantes. ¿Qué opinas de la dinámica que se está utilizando para la elección de la gente municipal? Se está haciendo mucha división para el pueblo. Con el tiempo, ¿verdad? Aunque quieras o no, sí se ve la distancia que empieza a haber por barrios. Bueno, en mi punto de vista personal, ver tantas personas que se suman para querer ser candidatos, se está hablando de una división fuerte del pueblo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos está dando a entender con tantas personas que tienen esa hambre de poder y que no hay esa unión en las personas para designar a una más baja cantidad o dos o tres que sean dignos de poder liderar un pueblo? Pues yo opino que hubiera sido mejor una elección en una asamblea, dado que una elección de forma por votación como es ahora, pues se presta para comentarios o para otras conveniencias, podríamos decir, ya sea económicas o personales, y al final puede generar conflicto entre la gente. Como ciudadanos, tenemos el derecho de votar y ser votados, pero cuando esto rompe la cohesión social de la comunidad, es bueno replantearse si esa es la forma correcta de elegir a nuestros representantes. Entonces, ¿cuál podría ser la manera de elegir a nuestros representantes? Reportó para Polen al Aire, Rosario Martínez. Hemos llegado al final de este Polen al Aire. Agradecemos a todas las personas que compartieron su palabra para este espacio sonoro. Polen al Aire es una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Y nos escuchamos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué? Comunicador.